Podía ser joven, no se podía pensar, no se podía hablar, no se podía nada. ¿Tiene algún arma que no haya inscrito? No, ningún arma. No tenemos arma más que una pistola follido, esas de fusil. Ya, ¿dónde lo tiene esto? Anita, ¿por qué no le muestra la pistola follido?